ves tu figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera, este es de octubre del presente año 2020, en los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Hoy es nuestro programa número 82 y, como siempre, estamos Sara La Guerrera y Fiar Donaire a los micros, mientras que David Jabato a los controles y JM.Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox y canal Archive.org, a la cual que nos podéis llamar en total directo al teléfono 91 5 30 32 21. Vamos a empezar hoy con un tema de Jeren, que al parecer va a sacar disco después de 7 años inactivo, y vamos a escuchar Ojitos Gigantes. Agárrame tan fuerte que pueda sentir lo que ahora anhelo. Arráncame de la tristeza al miedo. Regálame el silencio, que hay mucho ruido en mi cabeza. Desnúdame la boca, yo te invito a merendarnos luego. Disfrázame de noble caballero. Recógeme del suelo, que no es blanco ni negro, que no es solo un color que clasifique lo que todavía estoy sintiendo y siento, que no es blanco ni negro, que no es solo un color. A pecho descubierto, ya sé que voy perdiendo. Contaré los días sin besarte, sin perderme en esos ojitos gigantes. Yo no quiero que me quieras con perdón, quiero que te vuelvas loca como yo. Llámame si quieres, eso no me vale. Quiero que te presentes sin avisarme, que me comas la boca y el corazón, mientras poco a poco te desnudo yo. Aquí estoy esperando a que me remate. Yeah. No sufras que ya sufro yo. Nunca pude sacar de mi cabeza ese paso del tiempo que pasa sin derramarme en tu cuerpo. No puedo estarme quieto, no quiero estarme quieto. Quiero prenderle fuego a todos los rincones de esta jaula que me quita el sueño. Ganarle tiempo al tiempo. Sin besarte, sin perderme en esos ojitos gigantes. Yo no quiero que me quieras con perdón, quiero que te vuelvas loca como yo. Llámame si quieres, eso no me vale. Quiero que te presentes sin avisarme, que me comas la boca y el esos ojitos gigantes. Yo no quiero que me quieras con perdón, quiero que te vuelvas loca como yo. Llámame si quieres, eso no me vale. Quiero que te presentes sin avisarme, que me comas la boca y el corazón, mientras poco a poco te desnudo yo. Aquí estoy esperando a que me remates, negociando para que esto no se acabe. Échale leña a la hoguera, por favor, no dejes que se nos disipe el calor. Que aquí estoy esperando a que me remates, tú no sufras que ya sufro yo. Bueno, pues vamos a pasar con las invitadas de hoy. Lo primero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues preséntate para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando y cuéntanos un poco tu historia en el mundo musical. Pues nada, me llamo Manuel Arias, soy un joven que está empezando. Os agradezco mucho la oportunidad que me dais por este primer disco que he sacado y bueno, estoy muy, muy ilusionado. No, ya en serio, pues llevo en esto más tiempo del que me gustaría recordar y bueno, pues todo ha acabado con un montonazo de gente. Ahora estoy, aparte de esto, pues estoy con New. Formé parte de Atlas, de Niágara, estuve con Muro hace muchos años, con Motores. Bueno, la lista es un poco larga. Bueno, si quieres, escuchamos una canción primero y ahora seguimos hablando. Perfecto. Así que vamos a escuchar el primer corte del disco, No estoy para nadie. Me da vueltas, vuelvo a despegar. ¿cómo nace tu afición a la guitarra? Ya que siempre te conocemos como guitarrista desde los días de Bella Bestia hasta, bueno, hasta... Pues de forma casi casual. Siendo un niño, mi abuelo me regaló una guitarra y a mí no se me ocurrió otra cosa que meterla en un armario. Y ahí se quedó la guitarra en un armario durante 2 años o así, hasta que un día, lo típico, vas a coger algo en el armario y no, yo ni me acordaba que estaba bien la guitarra. Se me cayó encima, literalmente. Dije, anda, ¿y esto? Y cogí, la saqué de la funda y ya está bien. O sea, por eso digo que fue casi como una casualidad. O sea, que la guitarra salió del armario. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de... con tu grupo Bella Bestia? Oh, bueno, bien, básicamente de divertidos, recuerdos divertidos. Una época muy, muy loca en la que se podías hacer lo que quisieras realmente y nadie se molestaba y había más libertad que ahora, también es verdad. ¿Por qué has tardado tanto tiempo en sacar un disco en solitario y qué te ha hecho sacarlo? La pregunta del millón. Tengo un montón de amigos que me han hecho la misma pregunta y me han dicho incluso que tenía que haberlo hecho mucho antes. Bueno, a ver, las cosas son cuando tienen que ser. La verdad es que tú no eliges el momento, es el momento el que te elige a ti. Y bueno, pues ha sido un cúmulo de casualidades, fue todo muy rápido y bueno, pues el momento ha sido ahora. Bueno, tal vez no sea el mejor, pero es el que nos toca vivir ahora mismo. O sea que... Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar un tema del disco, ya que vamos a hablar ahora un poco de él. Bien. Así que dinos qué te apetece escuchar. Cualquier cosa, estoy harto de todos, o sea que... No, que queráis, me da un poco igual. Por ejemplo, a ver, espera, elijo yo. Tú por tu lado, yo por el mío. ¿Por qué sí? ¿Qué, por qué este? Bueno, el tema es el disco se tenía que haber titulado así. Fue una de las primeras cosas que se me pasó por la cabeza. Lo que pasa es que alguien con muy buen criterio me dijo: hombre, no lo pongas, que alguien se puede dar por aludido, que ya sabes que hay gente que tal, que cual. Y dije, bueno, pues venga. Y al final no estoy para nadie. Que bueno, que también ha habido gente que se ha dado por aludida. Con lo cual me da exactamente, ya lo digo. Al final siempre la primera intención es la buena. Tenía que haberlo titulado así, pero bueno. ¿Por qué has elegido al final entonces No estoy para nadie? No estoy para nadie, pues fundamentalmente porque es un la verdad es que es un título que define un poco cómo me sentía en el momento en el que me lo preguntaron, a la hora de ponerle título en tal y te pillan un día hasta y dices, mira, no estoy para nadie. Pues igual que cuando estás en casa y te vienen a molestar o tal, y quieres estar solo, bueno, pues un poco era esa sensación. La verdad es que luego escuchas la canción no tiene nada que ver, no es un estado de ánimo, es la historia de una resaca, o sea, ni más ni menos. Bueno, pues vamos a escuchar la canción si nos lo pone Yihabat. Ya no queda nada, lo veo en tu mirada, ya nada tendré. ha sido el proceso de componer las canciones del disco? Pues, a ver, el proceso ha sido rápido, la verdad. Algunos temas ya los tenía, otros fueron surgiendo sobre la marcha. Y musicalmente hablando, luego las letras. Bueno, yo con las letras tengo una teoría, y es que las letras las tiene que hacer el que las va a defender, ¿vale? El que las va a interpretar. Entonces, en este caso, bueno, pues fue Julio el que se hizo cargo de la inmensa mayoría, excepto en tres temas, en el que, bueno, de repente, pues me dijo, oye, que necesito que alguien me eche un cable y tal, y bueno, pues surgieron Carlos Lillo y Nuria Romero. Pero vamos, ya os digo, el proceso de composición de los temas ha sido bastante rápido. Tengo un estudio en mi casa, entonces eso ha facilitado mucho la labor. Si te tuvieses que quedar con un tema del disco, ¿cuál cogerías? ¿A quién quieres más, a papá o mamá? Pues no lo sé, la verdad es que me quedaría con todos, porque todos tienen algo especial, todos... musicalmente hablando, me traen un recuerdo, alguno el solo me es un poco más especial, en otro incluso me siento identificado con la letra, aunque no sean míos, ¿no? Pero la verdad es que no podría eso. Si tuvieras que tocar ya solo uno y los demás, ¿no? Estáis duras, ¿eh? Pues no lo sé, la verdad es que, sinceramente, pues lo echaría pito pito gorgorito, y el que saliera. Vale. ¿Hay alguna colaboración en el disco o algún artista con el que te gustaría colaborar en un futuro? A ver, colaboraciones hay un par de ellas. Hay un par de temas que está un teclista que se llama Fidel Cordero, que el tío es un crack. No es un tío muy conocido en el mundillo del rock. Ha colaborado con Estafas. Metió teclados en un disco de Ars Amandi, si mal no recuerdo, ¿verdad, Marcos? Fidel. Me suena que sí, pero es un tío que no está metido dentro del rock, es un chaval que bueno, pues está en otro tipo de música, que da dinero, no en este, y luego pues también ha colaborado Cora Castañeda, nos ha hecho coros en un tema, que Cora es la hija de Enrique Castañeda, que era el teclista de Niágara, entonces bueno, es una chica que canta como Los Ángeles. Y bueno, la tenía ahí un poco a mano y fue pues medio atracarla. Para el próximo, que ya lo tengo prácticamente acabado, pues sí que me gustaría tener alguna colaboración. Bueno, ya veremos. En este me quedé con las ganas de que colaboraran dos personas cuyos nombres no voy a mencionar de momento. Pero sí que me habría gustado que hubieran colaborado. Y además uno de ellos no tiene nada que ver con el mundillo del rock. El otro sí, pero uno de ellos no. Pero bueno, me quedé con las ganas. ¿Y tocarán en el siguiente? O sea, ¿colaborarán en el siguiente entonces? ¿O? No creo. O ya veremos. Es que cada disco es... cada canción es un momento. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo van surgiendo las cosas. De momento no quiero hacer muchos planes. ¿Qué les dirías a nuestros oyentes para que escucharan o compraran este disco? Pues que lo compren, porque si no... Aparte si, de eso... Si no amortizo este, no hay siguiente. O sea, las cosas son como son. No, a ver, es un disco que es... sobre todo es... Fundamentalmente es un disco en el que se transmite positividad. Es muy desenfadado, y más con la que está cayendo. Entonces... creo que si quieren pasar un buen rato, pues olvidarte. Yo siempre he mantenido y siempre he creído que el rock and roll es divertirse, es divertimento, es evasión, es pasarlo bien, es joder, Kiss, es Elvis, es... o sea, no me cuentes historias, tío. O sea, no me cuentes tu vida, que bastante triste es la mía. Y si quiero ver mierda, salgo al portal de mi casa y la veo. Y salgo a la calle y veo la mierda. Entonces... es un poco pues el evadirte, el divertirte, el una noche de farra, es un poco todo eso, es lo que intento transmitir con mi música. No quiero tampoco ponerme ni muy... ¿cómo os lo diría? Trascendente, ¿vale? No es, sinceramente, no es música para pensar, ni música que quiera transmitir un mensaje, no, es simplemente pues eso, es rock and roll, como decían los Rolling, los Stones, y me gusta, ya está, se acabó. ¿Y te ganas la vida con este mundillo? ¿Tienes algún otro trabajo por ahí? A ver, técnicamente sí me gano la música, la vida con la música, porque soy profesor de guitarra en Rock Guitar Experience. Pero si te refieres a tocando, no. Hace ya muchos años que... son muy poquitos los que se pueden permitir el lujo de... Muy complicado. De vivir de la música. Y ahora con la que está cayendo ya prácticamente nadie. Pero no, ya hace ya años que te tienes... Al final yo creo que va a sobrevivir la gente que aparte de dedicarse a la música tenga un trabajo, porque... de la música solo, esto va a ser bastante, bastante fastidiado. Hablando de eso, ¿cómo ves tú la evolución del rock en España? ¿Desde cuándo? Pues ahora mismo. ¿Ahora mismo? Bueno, quitando el impasse que hay ahora mismo por la pandemia, la verdad es que no soy muy optimista. Quitando la desgracia que hemos tenido esta semana de que haya fallecido Eddie Van Halen, el problema en el rock es que no hay recambio. La gente que estaba en primera línea es gente ya mayor, y las generaciones nuevas la verdad es que cada vez lo tienen peor. Cada vez hay menos sitios para poder tocar. Salas, garitos, los festivales, ya olvídate. Entonces está muy, muy, muy complicado. Sí que es cierto que es relativamente fácil ya grabarte un disco, lo puedes hacer en tu casa. Luego que tenga más o menos calidad técnica es otra cosa. No hablo de calidad musical, es otra cosa. Pero la verdad es que lo veo, para la gente que viene detrás, lo veo complicado, lo veo muy, muy, muy complicado. Hombre, hay bastantes festivales de rock, yo creo, pero... Sí, pero ¿quiénes van a esos festivales? Yeah. Figuras internacionales, fundamentalmente. Y de aquí, pues, los cuentas con los dedos de una mano. Los grupos españoles que pueden ir. O sea, te vas no sé. Es que ahora mismo no me acuerdo de ningún festival. Uy, es todo cosa de la edad, ¿eh? Ya la neurona no funciona como funcionaba. En Leyendas, por ejemplo, gracias por el apunte. En Leyendas, por ejemplo, si te fijas en el cartel, vale, sí, hay grupos españoles. Pero ¿cuántos y a qué horas? Las mejores horas, los mejores días son para bandas internacionales, que bueno, son las que arrastran público. Entonces, bueno, no sé, es complicado el tema. ¿Tú tienes pensado ahora algún concierto para el futuro o todavía no? No. No, y aparte de eso no quiero planificar nada hasta que no pase todo esto. Y el problema es que cuando pase todo esto, lo mismo ya me pilla muy mayor y... Bueno, muy mayor, no más mayor. Y lo mismo ya no tengo ganas. Planificar ahora nada es tontería. Mira, hace un rato, antes de venir para acá, me ha enseñado mi mujer en redes un concierto de Blackberry Smoke. Pero además de hace 2-3 días, ¿no? Y en un sitio muy grande, la verdad es que en un sitio se veía que era un sitio enorme, la verdad, y daba cosa verlo, ¿eh? O sea, la gente toda en mesas, la gente sentada, que bueno, un poco eso ya lo de menos, pero todo como metido, como encerrados en reductos con vallas y tal. Yo no quiero hacer eso, o sea, yo no quiero hacer eso, yo quiero volver a lo que había, y si no se puede hacer lo que había, es casi preferible no hacerlo. Es una faena, y aparte es que los números no van a salir. Tú te vas a ir a tocar por ahí y hay una serie de gastos que si te limitan el aforo por las circunstancias que hay ahora mismo, es que los números no salen. Entonces nadie se va a poder permitir el lujo de perder dinero. Ni los promotores, ni los grupos, ni los músicos. Entonces ahora mismo lo tengo todo parado. Me han ofrecido alguna cosa en streaming, de la cual tampoco soy demasiado partidario, porque tú actúas para la gente, no para una cámara. Otra cosa es que tengas que grabar un videoclip y decir, bueno, vale, tienes que hacer el indio delante de una cámara. Pero el rock and roll es comunicación entre lo que está pasando en el escenario y el público. Entonces, Eso en un concierto en streaming se pierde. Y en un concierto con las características que os acabo de contar, también se pierde. O sea, es de verdad desolador. Yo he visto alguna imagen de gente que ha tocado en el Within Center, en estas condiciones que os digo, uh-huh. Y es que da cosa de verdad. O sea, es deprimente. Yo creo que se lo he ido una. Bajo mi punto de vista, ojo, no quiero sentar cátedra, es como yo lo veo. Sí, sí, a ver, es muy diferente a lo que era antes. Bueno, si te parece, escuchamos un tema y seguimos. ¿Elegí vosotras? No. ¿Así uno que os resulte sugerente por el título o no sé? Sara. Escuchamos el segundo. Vale. Y así nos los complicamos. Perfecto. Que no sé ni cuál es. Sí, me voy a atrás. Ah, sí, es verdad. Sí, además, mira, va a ser el próximo single. Sale sacamos video lyric el martes. Creo que se me ha pirado Marcos, que es el de la compañía, y no tengo ni idea. Creo que el martes sale el video lyric de este tema. Pues vamos a escucharlo. Mirar atrás, vas a mirar. ¿Qué recuerdos tienes de José Antonio Manzano, que tristemente nos dejó ya hace unos años como compañero? Pues muy bonitos. La verdad es que a José le conocía de... Bueno, nos conocíamos de hace un montonazo de años, evidentemente. Y la verdad es que el tiempo que estuvo con formando parte de Niágara... Bueno, de hecho, cuando estábamos grabando el disco de Niágara, él vivía en mi casa. O sea, imagínate la relación tan estrecha que teníamos. O sea, la verdad es que el tío, como cantante, como profesional, era un 11. Era un tío increíble. Y luego como persona, bueno, es... Se me hace difícil hablar de él, porque son muchos recuerdos que te vienen a la cabeza y la verdad es que me emociono, pero muchos recuerdos y todos bonitos. También eres productor, ¿no? Sí. Pues cuéntanos. Eso dicen. Cuéntanos un poco, pues, con qué grupos trabajas o... Pues la verdad es que tuve una temporada en la que hice bastantes trabajos y además con gente de lo más variopinta. Produje para Arsamandi, para Síncope, para Cascarrabias, para Barón Rojo. O sea que, como veis, un abanico bastante, bastante amplio dentro del rock. Y bueno, estuvo bien. Fue una... El trabajar como productor es una experiencia enriquecedora. Primero por la gente a la que conoces. Y segundo porque te da una visión, estando dentro, pero te da una visión como desde fuera también. Es una cosa un poco rara de definir. Sí, ves la música diferente. Efectivamente, lo ves desde otra manera, ¿no? Y puedes, te permite aportar, siempre te permite aportar cosas. Pero vamos, para mí el trabajar como productor, lo más importante ha sido sobre todo conocer gente. Y trabajar con gente que la verdad es que... En algún momento, bueno, pues fueron mis héroes, como por ejemplo la gente de Barón. O sea, además con Barón nos pasó una cosa, tenemos una anécdota graciosa, o curiosa, y es que Carlos de Castro fue el productor de los dos primeros discos de Niágara y con los años yo fui productor de un disco de Barón. O sea, se invirtieron las tornas. Y, pero vamos, ya te digo, sobre todo lo importante aquí ha sido, pues eso, el haber conocido a tanta gente y tener la opción, la posibilidad de involucrarte con ellos en su música. Sí, supongo que también se aprenderá un montón, ¿no? O sea... Muchísimo. La verdad es que se aprende muchísimo, quiero decirte. Es algo que funciona en los dos sentidos. Tú aprendes... ellos, hombre, algo aprenderán de ti, ¿vale? Pero que lo bueno. Y tú aprendes muchísimo de ellos, ¿eh? Porque la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy buena, musicalmente hablando, y con gente menos, no tan buena. Pero de todos aprendes, ¿eh? La verdad es que de todos, siempre te enseñan algo. Y algo casi siempre positivo. Bueno, también sabemos que has colaborado con Tregua, ¿no? En un tema del COVID. Sí. Sí, pues esto fue una cosa casi de rebote. Me llegó de por casualidad a través de la gente de mi compañía, manager, y simplemente me lo dijeron: oye, mira, están haciendo esto, y cuando me enteré lo que era y para lo que era, le dije, yo quiero estar ahí. Fundamentalmente porque tengo familias dentro del mundo de los sanitarios. Una cuñada, tengo una de mis ahijadas, también es enfermera, una sobrina. Entonces me sentí muy, muy que tenía que tenía que estar ahí porque quería aportar mi granito de arena. Y la verdad es que fue una experiencia, vamos, a Mario le estaré eternamente agradecido por haberme dejado participar en ese proyecto, que la verdad es que fue precioso. Fue un aquí te pillo, aquí te mato. Pero estuvo muy, muy simpático y fue muy bonito, muy, muy emotivo. Luego ya una vez que vi cómo había quedado todo y tal, la verdad es que estuvo muy, muy bien. Pues no sé si lo podemos poner, escuchar ahora. Mientras David lo busca, también tocaron un montón más de artistas, ¿no? Sí, la verdad es que gente que sí conocía, como por ejemplo Sherpa, con el que nos conocemos desde hace un montón de años. pero el resto la verdad es que, bueno, había gente que no les conocía de nada, había gente que, bueno, que sí, que sabía las bandas, en la banda en la que estaban, etcétera, pero gente a la que realmente no tenía trato con ella y tal, y la verdad es que, bueno, también eso está bien porque te permite indagar en ellos, ver lo que hacen, qué es lo que no hacen, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, la verdad es que la experiencia fue muy enriquecedora, por lo menos para mí. Luego grabasteis en casa, ¿no? Todos. Sí. ¿Y cómo fue eso? Es lo que os he dicho antes. Yo tengo un estudio de grabación en mi casa y la verdad es que es donde grabo todo. Bueno, menos esto, menos el disco, sí, pero... de Aries, que está grabado en Rimshot. Prácticamente ya lo grabo todo en casa. Te permite estar más tranquilo, te permite optimizar mejor el tiempo. Puedes estar grabando con zapatillas de andar por casa o en pijama, sí, que siempre de agradecer también, está más cómodo. Y sí, pero bueno, la verdad es que ya muchas cosas se graban de esta manera durante el confinamiento. Además, lo habréis visto en redes, que cantidad de grupos por, sí, ahí fuera, cada uno grababa en su casa, con mejores, en casa, claro, mejores o peores, claro, medios técnicos. Tú, al fin y al cabo, puedes, pero me imagino que hay grupos que no tendrán tan fácil como tú para grabar, ¿no? Habrá de todo. La verdad es que, hombre, imagino que sí, que habrá gente que bueno, con los años yo me lo he ido pudiendo permitir, y habrá gente que desgraciadamente no pueda. Entonces, bueno, yo afortunadamente, ya lo digo, tengo un estudiete en casa que bueno, que me permite hacer estas cosas, no solamente para mí, sino incluso, bueno, pues para poder hacer colaboraciones como la de Mario de Tregua. Bueno, pues ahora sí, vamos a escucharla. Vivimos en la burbuja de caminar sin avanzar, querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar, querer volar sin despegar. Los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, que pronto veo ese final, si pienso en eso, te abrazar. Escucha a quien cuida, de quien te cuida, a los que arriesgan, a los que luchan, a quien aplaude, quien ayuda, en la distancia, en la cordura, de estar unidos en esta lucha. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, que pronto veo ese final, si pienso en eso, de abrazar. Hay sangre en las manos de la esperanza que me arropa. Fuera el mundo se hace trizas mientras me sirvo otra copa. Lágrimas ahogadas en miradas contra el suelo. La tristeza va ganando en este maldito duelo. Pero las redes nos acercan, los amigos no nos dejan, que caigamos de rodillas tras una sonrisa muerta. Se respetaron los sueños, ahora fluye la poesía, volveremos a encontrar. Bueno, pues vamos llegando al final del programa, así que si hay algo que nos quieras contar y no te hayamos preguntado previamente. No, mira, quería, estaba, es que estaba escuchando la canción así de fondo ahora y me acabo de acordar de una anécdota. Y es que cuando ya me puse a grabar el solo de esta canción, me dijo Mario, oye, mira a ver si puedes grabarte en vídeo para luego, pues ya sabes, lo típico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues dije, vale, sí, lo hago, pero no tenía manera de poder grabar primero el solo y luego grabarme en vídeo. Con lo cual, el solo de guitarra está grabado en directo. O sea, lo que tuve que hacerlo así, además a una toma, porque digo, bueno, quede bien, quede mal, como quede. Lo tuve que hacer a una toma, porque además el solo es bastante largo. Y improvisando, no tenía nada preparado. Que luego, la verdad es que luego cuando lo escuché dije, ah, bueno, pues no está tan mal. Pero vamos, la anécdota fue esa, que no podía, en ese momento, no tenía los recursos técnicos para poder hacerlo por separado. Y bueno, primero grabo el solo de guitarra y luego me grabo un vídeo. Es que no podía. Entonces dije, pues venga, en plan torero. Cogí y puse el teléfono a grabar, puse la grabadora a grabar, el programa del ordenador y a lo que saliera. Bueno, y afortunadamente ese día estaban las musas conmigo, a mi lado. Bueno, pues no sé si tienes alguna otra anécdota que nos quieras contar o algo. ¿Tenéis tiempo? Sí, sí. Claro, que lo podemos tirar hasta el año que viene. No, la verdad es que, a ver, simplemente lo que me gustaría es hacer hincapié en que son tiempos difíciles, pero que la gente no se olvide de nosotros, que seguimos ahí y que bueno, que seguimos haciendo música un poco como podemos, y la verdad es que sin ellos, sin vosotros no somos nadie. Entonces esto se alimenta en las dos direcciones, con lo cual no digo más. A buen entendedor. Bueno, ¿qué tema quieres que pongamos para ti? Pues mira, ahora sí que me voy a mojar. Miedo a caer, que es el antepenúltimo. Es que no sé, ¿esto cuánto tiene? 11, 10, el noveno, creo que es. Y es que este tema tiene un cierto. Es muy vacilón, tiene así como un ritmillo muy sexy y tal. Y es pues bueno, mi incursión en el rock sureño, que me encanta, por cierto. Bueno, pues con esto ya nos despedimos y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras, chicas. Vamos a escuchar el tema. Vamos ahora con un tema del grupo Adormidera, que sacaba el 25 de septiembre su último disco, Arqueología de una Ola. Con esto ya nos despedimos, os recordamos las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Tertulia Tabernera, y también la página web de Tertulia Tabernera. Así que vamos a escuchar el tema y nos despedimos. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama Polvo de Estrellas, que además tiene un videoclip. De niña jugaba con polvo de estrella, lo llevo en la sangre, aunque a veces me cuesta. Me habría gustado dejarlo más claro, pero es que me falta el valor para cantarlo. Pasaron los años, muy bueno, muy malo, mi viejo se olvidó de cómo me llamo. Ahora que nada es eterno y que hay tragos, quisiera quedarme por siempre. Quisiera quedarme por siempre a tu lado. Quisiera quedarme por siempre a tu lado. Me pregunta por qué. yo no voy.